Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, lo prometido es deuda. Ya les había yo dicho que los iba a llevar a Saltillo, Coahuila. O a Coahuila, porque fíjense que hay una feria, en la Feria Internacional del Libro en Arteaga, que yo les decía al principio, yo fui el año pasado, y muchas gracias, por supuesto, a Lilia Rabiela, que es vocera de la Secretaría de Cultura, a la Secretaria de Cultura, Ana Sofía, que además la conozco también, tenemos amistades mutuas, familiares, en fin. Entonces, García Camil, pero vamos a platicar de esto, de esta Feria Internacional, que es en un recinto que está en las afueras de la ciudad de Saltillo, les repito, ahí en Arteaga. Es un recinto grande, la verdad es de que sí está amplio. Esto permite el que haya una oferta o una exposición de libros de toda índole, para niños, para adolescentes, para para adultos, y de historia, de todos los géneros, en fin. Entonces, verdaderamente, vamos a conocer los detalles con Lilia. Lilia, ya estás en la línea. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí invitando a toda la gente que nos escucha en todo el país este bonito sábado, como tú dices, muy soleado también acá en el norte, para que nos acompañen en esta Feria Internacional del Libro de Arteaga, que además déjame decirte que está celebrando su aniversario número 20 y que se ha convertido en una de las más importantes de México y la mejor, así nos lo han hecho saber los expertos del norte de México. Sí, la verdad es que sí, no es exageración, Lilia, la verdad es de que sí, efectivamente se han esmerado ustedes, las autoridades de Coahuila, y que definitivamente, ¿por qué no decirlo y por qué no presumirlo? Que en verdad, esta feria fue adquiriendo cada vez mucha más importancia, mucho más peso específico en el norte del país, y que hoy por hoy efectivamente está posicionada como la más importante de esta región. Pero además, me tocó, Lilia, el año pasado el que se adhiriera del Instituto de Antropología e Historia, que además tuvo una gran participación literaria y también de otra índole, porque también hubo ahí algunas charlas. Pero ¿qué podemos encontrar de nuevo en esta edición? Habrá varias novedades. La primera de ellas es la participación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, que esto viene a darle una certeza a todas las empresas y casas editoriales que son de mayor importancia nacional e internacional. Y ya tenemos confirmada la presencia de más de 100 editoriales que van a estar ofreciendo todas las novedades literarias que se tienen en este año. 100 editoriales. Otra de las novedades que tenemos también es la beca FILA, que esta es una beca que se da a estudiantes universitarios para fomentar la lectura. Entonces se les da una beca económica para que ellos compren libros en la feria y tengan mayor acceso a la literatura y obviamente a la cultura, ¿no? Oye, esa es una propuesta muy innovadora, Lilia. Sí, esta es una propuesta que estamos haciendo con jóvenes universitarios que, en reciprocidad, nos van a estar acompañando en actividades, van a pertenecer a un grupo piloto que vamos a tener de formación de público lector, que eso es algo muy importante porque siempre estamos promoviendo lo que es la lectura, pero también estamos promover un poco la formación de ese público que se va a interesar en la lectura, ¿no? Sí. Una de las actividades que se innovaron fue la convocatoria de participación en el programa de actividades para autores coahuilenses. Entonces, ya inmediatamente varios autores de acá de Coahuila se interesaron, enviaron su trabajo y vamos a tener una gran participación. Oye, que además hay una gran participación de la región, no solamente Coahuila, y como lo dice el nombre, es internacional, puesto que tiene participación de otros países. Pero también hay que comentar, Lilia, que el estado invitado, el invitado de honor, es Yucatán, que por ahí estuvo presente nuestro amigo, el secretario de Cultura, el señor Metri, y que va a tener una gran participación el estado de Yucatán en esta feria. El estado invitado es Yucatán, como tú bien lo mencionas, el país invitado es Francia, que esto es algo importante, porque es la primera vez que se invita a un país que no habla español, que no es de habla hispana, como invitado a esta feria. Entonces, pues vamos a tener a gente muy, muy importante. Ahorita te voy a mencionar algunos de los que van a estar presentes, pero otra cosa muy interesante que también puede hacer que las familias se acerquen a nuestra feria, sobre todo porque atravesamos por dos fines de semana donde habrá puente, entonces una buena oportunidad para venir a Coahuila en familia o con amigos, porque tendremos una sección de fila niños y jóvenes donde se impartirán cerca de 1200 talleres a lo largo de todo el tiempo que dura la feria, que es del 28 de abril al 7 de mayo. Tendremos publicaciones de libros también. Y bueno, entre los autores que tenemos, tanto de carácter nacional como internacional, estará, por ejemplo, Juan Villoro, ajá, que va a estar en una de las cátedras. Viene Rigoberta Menchú de Guatemala, está premio Nobel de la Paz del 92. ¡Qué maravilla, claro! Viene Mónica Lavín, viene Jalmena Barrera, Sandra Lorenzano, viene Alberto Mangel, Álvaro Bizama de Chile. José Hernández. Va a estar Julieta Fierro de México, así es Ramón Córdoba, Carlos Cerrejón. Viene Elsa Cross, Alberto Villarreal. Viene sí. Santiago Rocandiolo de Perú, o sea. Daniel Espartaco, también va a estar José Hernández. José Hernández, y bueno, de Francia, que es nuestro país invitado, viene nada más y nada menos que este gran filósofo y escritor, que es Gilles Libovetsky. Viene también Anne Lebrun, viene Fanny Tailanders, que son gente que también está escribiendo y está abogando también por los derechos humanos, porque el subtema de nuestra feria es precisamente los derechos humanos. Y estará este gran historiador que ya es mexicano por adopción, desconozco si lo es también ya porque lo adquirió esta nacionalidad, que es Jan Meyer, ¿no? Pues, de todo. Y bueno, ellos son, entre otros, los autores que van a estar con nosotros. Aparte vamos a tener a Maribel Martínez con un espectáculo infantil de Cricri para festejar este Día del Niño que se va a atravesar en la feria. Habrá una gran jornada de actividades para niños. Va a estar José María de Tavira con una lectura dramatizada de la obra de La Balsa de Piedra de José Saramago. Va a haber una conferencia de estos booktubers que han tenido gran éxito, que son los supercívicos, con Arturo Hernández, que es el que está al cargo de este proyecto. Ajá. Vamos a tener una jornada nocturna de observación astronómica, un concierto a cargo del grupo Libro Abierto, que bueno, a través de la música también fomentan la literatura, la lectura. Va a estar con nosotros la banda de música de la Secretaría de la Defensa Nacional, que también, bueno, van a estar con su pabellón de exposición, que el año pasado llamó mucho la atención. Tendremos talleres de SICA, tendremos un ciclo de cine francés y tendremos también un gran concierto con la Orquesta Filarmónica del Desierto, que bueno, pues yo estuve ahí en la Ciudad de México. Sí. Y triunfó en grande, en Bellas Artes, sala llena, la gente les aplaudió de pie. Sí. Entonces, bueno, pues es un gran paseo cultural, no solo literario, donde habrá, además de la exposición editorial, el paseo artesanal, el área para niños y jóvenes, talleres, este ciclo de cine que te comento. Tendremos un cuentódromo durante todo el horario que y el tiempo que dura la feria, que será desde 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estarán ahí en el cuentódromo contándose cuentos para niños grandes todo este tiempo. Y vamos a tener también un área de alimentos y un parque de food trucks. Entonces, pues la feria va creciendo también en infraestructura, y lo más interesante es que la oferta literaria que encuentra la gente ahí, pues difícilmente la va a poder encontrar en otro lado, ¿no? Entonces, pues la invitación es para la gente que nos está escuchando en todo el país, a que vengan a Coahuila, conozcan Saltillo, conozcan Arteaga, que es un hermoso pueblo mágico, y se vengan a la Feria del Libro a disfrutar, ya sea el fin de semana del día 28 al 1 de mayo, que es puente, o el siguiente fin de semana, que pues se atraviesa también el puente del 5 de mayo. Sí, sí, fíjate que no, muy muy completa tu información, Lilia, y que además yo lo único que agregaría es que hay transporte. Qué bueno que mencionaste esto de Arteaga y de Saltillo. Hay transporte, ¿cierto? De Saltillo a Arteaga, a la feria. Así es, hay transporte gratuito desde Saltillo hasta la feria. Y bueno, déjame decirte que también tenemos por el 20 aniversario de esta feria dos instituciones que participan como invitadas, que es el INE, el Instituto Instituto Nacional Electoral, a través toda su área de educación cívica y el Colegio de México. Entonces, estas dos instituciones pues también tendrán participación con conferencias, presentaciones de libros, y bueno, pues la gente que venga, de verdad, se va a dar un gran banquete literario y cultural. Sí, sí, además, Lilia, también, repito, agregaría que es un día también familiar, es decir, pueden hacer planes las familias que vivan en esta región cercana, bueno, pues pueden hacer, verdaderamente se pasan un día completo allí y no la van a pasar mal, va a ser muy interesante, muy entretenido, y que además, como tú bien lo mencionas, bueno, pues hay toda clase de servicios para, repito, bueno, pues pasar ahí un fin de semana, un día completo, y bueno, pues efectivamente disfrutar de este banquete literario. Pues Lilia Rabiela, muchísimas gracias, de verdad, te mando un gran saludo, un gran abrazo, y que además todo género de éxito, porque les va a ir muy bien en esta Feria Internacional del Libro en Arteaga, en Coahuila. Pues muchas gracias a ti por este espacio, gracias a nombre de la secretaria Ana Sofía García Camil, que bueno, pues está haciendo un esfuerzo muy muy grande para celebrar por todo lo alto este 20 aniversario de esta importante Feria Internacional del Libro en Arteaga, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues todos están invitados. Déjame decirte también que la entrada es completamente gratuita, entonces no hay pretexto para no venir a Arteaga a esta feria del 28 de abril al 7 de mayo. Sí, fíjate, qué bueno que también mencionaste eso, fíjate, se nos había olvidado a los dos la cuestión de la entrada gratuita. Pues Lilia Rabiela, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues ella es Lilia Rabiela, justamente, ella es la vocera oficial de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila. Ya les repito, yo ya estuve por allá el año pasado y de verdad sí, una muy buena propuesta literaria, pues por allá. Oiga, bueno, pues eso es todo aquí en mi participación en el Punto Crítico, pero la verdad, mire, disfrute este fin de semana de Semana Santa. Viene la de Pascua, aprovéchelo de verdad. Además, ¿no?, los museos están abiertos en la Ciudad de México y una gran oferta en exposición, en música, en danza, en teatro. Entonces, bueno, pues aprovéchelo. Y de verdad, además, los precios son muy, muy accesibles. Entonces, bueno, yo le recomiendo que de verdad acérquese a los museos. Y hay una gran, gran cartelera, digamos, donde puede tener la información completísima de distintas propuestas. Pero además, ¿sabe qué? No es de ir al museo y nada más caminar y no se lo imagine aburrido. No, cada uno de ellos de verdad se esmeró en una oferta de actividades. Entonces hay presentaciones, hay talleres, hay conferencias de distintos temas, de distinta índole. Entonces, de verdad, dése una vuelta y va a ver que la va a pasar muy, muy bien. Y hay una gran, gran oferta en la Ciudad de México, que además, bueno, pues acorde al tamaño precisamente de la envergadura de una ciudad de este tamaño. Así que bueno, pues yo por mi parte, Federico Valle, le digo que además se quede aquí en el Punto Crítico, que todavía tenemos mucho más que informarle. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos, oye, qué padre, poeta de la radio Miguel Ángel López y Bernal, por esta reflexión que nos hace este fin de semana. Un fuerte abrazo, los mejores deseos al poeta de la radio. Así es que la invitación está abierta para que nos acompañe el próximo lunes, exactamente eso de las 5 de la tarde, ¿no? Aquí estamos al pie del cañón con información útil para la toma de decisiones. Y no me despido sin antes invitarlos a que disfruten, por supuesto, de buen teatro. ¿Qué tenemos? ¿Qué propuestas tenemos? A través de Twitter y a través de Facebook vamos a estar posteando en este instante Obras de teatro. La primera obra que quiero compartir con ustedes y para la cual tenemos boletos es Instrucciones para jugar de memoria en el Teatro La Capilla en Coyoacán. El lunes 17 de abril a las 8 de la noche. Hay que llegar desde las 7 y media. Si es que eres ganador, tenemos accesos dobles para que vayas a disfrutar de esta extraordinaria puesta. Escrita por Camila Villegas, el director es David Jiménez Sánchez. Del elenco está Antón Airaza y Pedro Mira. Y bueno, pues está muy, muy interesante. Se trata de dos carnales que, bueno, están esperando a otra persona. Pero bueno, se ponen a recordar varias cosas. Y la pregunta es, ¿los recuerdos son confiables en la añoranza? Bueno, pues ya usted ya lo escuchó. Se llama la obra de teatro Instrucciones para jugar de memoria. Tenemos boletos para que vayan a disfrutarla. ¿Cuándo? El lunes. Y el martes tenemos boletos para la puesta, que por cierto ya tuvimos la oportunidad de platicar con ellos aquí en El Punto Crítico. Soneto para dos almas en vilo. El martes 18 de abril a las 8 de la noche. Este se está presentando allá en el Teatro Benito Juárez. Así es que chéquelo usted. Soneto para dos almas en vilo. También está muy buena esta obra, ¿eh? Del fin del mundo y cosas así que usted se va a sacar de onda. Bastante, bastante cordial, bastante, bastante buena. Así es que, amigos, a ponerse en contacto a través de las redes sociales con nosotros. La invitación está abierta. Gracias por habernos acompañado. Estamos en contacto el próximo lunes. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, los saluda Rubén Labastida. Nos despedimos. Gracias, Diego Rivero Corona, Leslie Carrillo, como siempre, el pie del cañón. Y bueno, pues todo el equipo que estamos aquí presentes en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Hasta el próximo lunes.